sale a atracar. Los rutas 100 eran sus favoritos y los peceros de la ruta 6. Pero la ley lo andaba persiguiendo y muchos tiras iban a ir por él. Pancho Panchito andando bien pacheco, se aventó un tiro con un judicial y no sabía que Pancho era bofe. Que le va a avisar, no tuvo tiempo de estar.